A la princesa Alba le gusta Lagrimes. A Lagrimes le gusta el Elon, que es su novio, y ese novio billonario le gusta Chile. Le gusta el norte de Chile. Le gusta el litio que se evapora en el norte de Chile. El Elon Musk, el pololo de Lagrimes, inventó los autos del futuro. Esos que ya no se les va a inyectar petróleo porque se van a echar a andar con baterías. ¿Y de qué creéis que están hechas esas baterías? Litio, de litio. Ese mismo litio que vive cerca de ti, muy cerca de ti, dentro del celular que manoseas todo el día, cerca de ti, te rodea, es tu geografía y también tu biografía, porque tú, al igual que él, eres hija o hijo del mismo desierto. Y tú, al igual que él, eres algo extractible para este mundo que solo quiere progresar, pero el progreso tiene un costo que tú y yo lo vamos a pagar. Porque no te olvides que en ese paisaje hermoso que parece fantasioso, los salares con sus montañitas blancas que parecen de harina o cocaína, las piscinas fosforescentes, pura psicodelia para la mente, te la puedes creer. En ese silencio lunar se extrae algo vital. Bueno, la wea es que Elon, el pololo de Lagrimes, es la generación que veía en la tele los supersónicos, mientras se chorreaba con leche de vaca tragando sus ojuelitas de sucaritas. Y vos pensáis, ah, ahí le empezó a pegar fuerte esto de andar volando. Y sí, pero no dentro de la Tierra, sino fuera de ella. Por eso el loco inventa cohetes que dispara hacia Marte. Nos vamos acercando a donde te quiero llevar. ¿Es que no te parece cercano, especial y también algo cruel? Que la mina que canta canciones que te hacen bailar y follar, ella la estrella de pop, la misma que le da besos y cría guaguas con el weón, que nos va a venir a saquear, que nos va a venir a explotar. ¿Me quieres seguir escuchando?